rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ahora sí. Estamos dormidos, muy dormidos, muy dormidos, muy dormidos. ¿Sí? Sí, demasiado. Ah, bueno. ¿Cómo va eso? Bien, refrescándome un poquito con un vaso de agua. Ajá, yo no pude ni siquiera iniciar el mate de la mañana de cómo estamos, ni siquiera eso. No vamos a decir nada inédito, y me imagino que para quienes nos escuchan de otras provincias tampoco, pero aquí en Buenos Aires hace bastante calor y hoy está anunciado mucho calor, con una temperatura térmica, de sensación térmica de 37 grados, así que prepárense. Prepárense con todas las cenas sobrantes del mundo, sí. ¿No? Porque parece que van a sobrar grados también, seguramente en cualquier parte del país donde estés, salvo que tengas la fortuna de estar en el sur, donde el calor se siente en esta época también. Algunos piensan que no, pero en la zona cordillerana se siente también, solo que es otra historia, ¿no? Y además uno sale y ve las montañas y ya la temperatura cambia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto de más agobio trae el calor con toda la parafernalia esta de la sensación térmica y de que todos salimos a la calle cuando nos encontramos? Che, qué calor, qué pesado que está, Claro. Digo, ¿cuánto más alimenta pasarla mal en verano esa situación? Bueno, porque yo creo que es fundamental, Son temas obligados, pero creo que en estos días superó el tema de hablar en cualquier lugar del calor. De hablar de los Rolling Stones. Me tienen harto con los Rolling Stones. Harto. Si yo te digo el tema que elegí para arrancar. No, está bien. Total, yo me saco los auriculares y sigue, no hay problema. Acabamos de consensuar al aire con Luis el primer tema. No, a ver, no lo estoy diciendo por el lado artístico de lo que hacen, cómo tocan, si me gusta algún tema. En general a mí mucho no me gusta, pero tampoco desprecio todo lo que han hecho musicalmente. Uh-huh. Pero estoy harto del cholulaje, del cipallismo que hay en los medios de comunicación, que de lo único que se habla es de los Rolling Stones. Uh-huh. Prendés la televisión, programa de Chimento, programa noticiero, programa de los canales de noticias y los canales... Es todo 20 minutos de los Rolling Stones. Yo lo comenté el otro día en mi programa, en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Quién le cortó el pelo a Mike Jagger? ¿Quién le cortó las uñas al otro? ¿Qué comieron? ¿Quién le sirvió la comida? ¿Si lo puteó porque estaba salada la comida o no lo puteó? Bueno, tantas pelotudeces que la verdad es infame. En vivo, enojo de Luis Sangió con sus coetáneos de los Rolling Stones. ¿Cuántos años tenés? Voy a cumplir en 3 meses 64. ¿Cuántos? 64. 64. Bueno, tienen 10 años más que vos. Sí, ¿y? ¿Sabés cuánta gente tiene 10 años más que yo? Y también tienen una vida diferente, ¿no? Porque no han sido trabajadores como vos, digamos. ¿No? Digamos que no. Ni trabajadores, ni delegados sindicales, ni nada por el estilo. Han vivido una vida que les permite estar a los 72, 73 años corriendo por el escenario... Digamos, como si... Claro, me comentaban eso. Por eso digo, yo no... A ver, no cuestiono la parte artística de lo que hacen. Es una exageración. De su espectáculo, pero no podés estar... Parecería que en el país lo único que pasó fue los Rolling Stones. Y por afuera, que también duró un par de días, 3 días, el fin de semana, ese famoso hecho que se sucede solo en Estados Unidos y son los únicos que lo mastican junto con las hamburguesas de McDonald's, que es el Super Bowl. Uh-huh. Otra cosa que también, en Argentina el Super Bowl, vos le preguntás, y el 99% del tipo que vive en Argentina, qué es el Super Bowl o qué es el fútbol americano, y nada, te va a decir, y debe ser un tipo de gusto de helado, en vez de crema americana. ¿Sabes qué pensaba? Que creo que la exageración que se da para tratar estos temas desde el periodismo tradicional, creo que tiene que ver con que, digo, porque una cosa es estar atento o hasta ir a ver un recital, por caso, de los Rolling Stones, o estar atento a lo que, como estabas vos anoche, a que San Lorenzo no sé cuántos goles le hizo a Boca, que seguramente será algo que hoy ocupe mucho centímetraje y tal vez no te moleste demasiado. Sí, como sí, porque no es lo único que pasa en el país. Pero aparte, nosotros estamos acostumbrados a ganarle 4-0 a Boca, así que pasa a ser un claro tema. Pero más allá de eso, uno entiende que hay parte de la cuestión que pasa por lo comercial, ¿no? Digo, como en este caso, el empresario que los trajo ha tenido que hacer una gran inversión porque cobran millones de dólares, que por lo tanto tiene que recuperar con el valor de las entradas y con todo lo que hay de comercio alrededor, no solo el valor de las entradas. Uh-huh. Entonces me imagino que parte de la atención periodística también tiene que ver con esto, ¿no? Con que incentivar desde el empresariado la cobertura de este tipo de eventos. Y también pienso que quizás tenga que ver con esta cuestión de que están en un lugar en el que mucha gente quisiera estar, ¿no? Y lo uno a lo de Boca San Lorenzo. Viste que parece que hubo ahí como un quilombito en el vestuario de Boca cuando terminó el partido. Porque dicen que Orión dijo lo siguiente a los gritos. Uh-huh. Somos una máquina de perder finales. Nos hacen un gol y nos comemos cuatro. ¿Qué carajo nos pasa? No se salva ni uno. Acá venimos a ganar plata. Así es. Sí, hoy lo comentaban. O sea, ¿no será que el problema es que van a ganar plata a un lugar en el que tendrían que ir a divertirse? Muchos pibes sueñan con estar y otros ni siquiera pueden soñarlo, ¿no? Por ahí Dolina solía decir que todos los varones de la Argentina en algún momento de nuestras vidas pensamos en ser futbolistas. Yo creo que es cierto eso, porque uh-huh. lo tenemos tan absorbido culturalmente que es verdad, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento pensar, por lo menos pensar si podíamos estar en ese lugar o no, porque era un porque sigue siendo un lugar socialmente aceptado por muchos. Después, bueno, a algunos nos ocurre más en la infancia, a otros se pasan la vida frustrados por esa situación. Hay diferentes niveles, ¿no? de interés en la situación. Pero me sorprende la naturalidad con la que se cuenta esto, por ejemplo, y nadie le advierte que nadie advierte como algo negativo que el tipo diga que acá venimos a ganar plata. No, pero aparte, por ejemplo, muchos de lo que escuchaba hoy, este tema de lo que el comentario de Orión, periodista deportivo que le daban la razón, sí, el futbolista tiene que ganar plata y gana plata, y juega para ganar plata. Una cosa es que tenga que ganar plata porque es su trabajo, otra cosa es que ganen las fortunas que ganan estos tipos, claro, porque los jugadores del ascenso se rompen igual. Se esmeran todos los días, igual que estos pibes, o en algunos casos muchos más que estos pibes que juegan en los clubes más populares de la Argentina, y no ganan ni por asomo algo parecido a lo que ganan estos personajes, ¿no? Sin embargo, están ahí y quizás tengan, tal vez por obligación, no sé, yo quiero pensar que no es solo por eso, tienen, tal vez tengan otra mirada de la situación y no vayan solo a ganar plata. O sea, sin dudas van a ganar plata igual, aún los que ganan 5 lucas o 6 lucas jugando al fútbol en un club de la primera B, de la tercera división del fútbol argentino, lo que es una fortuna, ¿no? Digamos que, sí, que ganen 10 lucas por jugar en un club de tercera división del fútbol en Argentina, que puede ser el sueldo de un trabajador en blanco, ¿no? Ni hablar de los trabajadores informales. Pero bueno, hay como una cosa que está toda dada vuelta y que me parece que de última la atención que terminan dándole los medios a esos temas tiene que ver con que está todo así dado vuelta. Entonces, ¿los medios qué van a reflejar? Y los medios van a reflejar eso. Van a reflejar no tanto si el show estuvo bueno o malo de los Rolling Stones, sino todo el alrededor, con qué chicas tuvieron, a quién pidieron, de las famosas que fuera la... ¿Cuántas botellas de champán se tomaron? ¿Cuánto tomaron? ¿Qué pidieron? Y a la vez se habla muy poco de los disturbios también, porque hubo disturbios, por lo menos la primera noche, con un grupo de gente que intentó ingresar sin entradas y que fue ferozmente reprimida por la policía de la provincia de Buenos Aires, sin que esto fuera demasiada noticia. Como dice la Correpi, no tuvimos un Walter Bulacio de casualidad. Así es. Y esto ocurre en los megaeventos, y en la medida que se intensifique la crisis económica hacia la que parecería ser que estamos yendo, y estos shows con un dólar elevado sigan costando fortunas, va a haber mucha más gente que se quede afuera y que vaya a intentar ingresar sin entrada, ¿no? Por internet estaban diciendo que se vendían entradas a 50 mil pesos. Bueno, yo hice el cálculo, el que paga esa entrada en proporción o en equivalencia le significa 1,4 kilos de asado por día en todo el año. 360, es el mismo valor. Digo, para más o menos hacer una idea, ¿no? Sí. Ojo, y puse una mercancía cara, como el... Claro, ¿no? Claro. Si pones un litro de leche, que también es caro ahora, pero bueno, sale 15 pesos, 16 pesos o 20, tenés miles de litros, o sea, podés alimentar a todo un barrio, más o menos. Bueno, así comenzamos el Enredando las Mañanas de hoy. Estamos, como todos los jueves, en el estudio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Yo dije que estaba muy dormido. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, que queda en el barrio porteño de Mataderos, pero eso es solo por hoy o solo por los jueves, porque este programa tiene como dato identitario que va pasando de piso en piso, de radio en radio, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, para que todo el país esté, o bueno, todo el país que está a nuestro alcance, de la Red Nacional de Medios Alternativos, esté, digamos, representado a la hora de hacer comunicación comunitaria alternativa y popular, intentando romper con los estereotipos de la comunicación que parte de Buenos Aires para llegar a todas las otras provincias vía cadena. Y además de pasar de día a día, de programa en programa, de provincia en provincia, pasa de boca en boca, y por eso cada vez nos escucha más. Sí, sí. Más bueno, gente. Y si te parece, por vamos, consenso... Vamos con los Rolling. Vamos, ahí está, muy bien. Muy vamos bien. Con los Rolling. Vieron que fue por consenso. Somos dos aquí en el estudio y con más que consenso, por unanimidad, vamos a empezar escuchando uno de los temas que están haciendo en el show. A mí me gustan los Rolling Stones. No fui a verlos esta vez porque la verdad estoy en otra cosa y Me pasa que hoy me resulta difícil pensar en gastar semejante fortuna para ver un recital de rock, pero sí lo hice las otras tres veces que vinieron, más de una vez cada vez que vinieron, son momentos de la vida. Y mi Rolling Stone favorito es sin duda Keith Richards, uno de los guitarristas, el guitarrista rítmico, pero a la vez el guitarrista principal, el principal compositor musical, digamos, de los Rolling Stones, que tiene su momento, canta muy mal, apenas si se le oye la voz, pero bueno, se hace cargo en cada disco de uno o dos temas. Y en realidad son a mí los temas que más me gustan. Quizás tenga que ver algo, estoy empezando a pensar que tenga que ver con estas cosas que a veces nos pasan a las personas, que nos caen más simpáticos los que quedan más debilitados en una situación de poder, ¿no? Mientras todas las miradas están en Jagger, Richard, pobrecito, ¿no? Igual es el que se lleva la mayor ovación casi en los recitales, pero bueno, es como el segundón, ¿no? Y uno lo considera tan importante, entonces eso hace que se realce su figura. Me pasa lo mismo con George Harrison en los Beatles, por eso digo que me parece que aunque uno no lo vea, no se lo proponga de ese modo, hasta quizás puede terminar siendo una postura. Hasta con los Rolling Stones siempre defendiendo a los más débiles. Claro, por eso, pero digo, quizás tenga que ver con esto, ¿no? Con una lógica más que con otra cosa. Bueno, la cuestión es que me encanta este tema que están tocando y que estaba en Steel Wheels, que fue el disco con el que arrancaron la década del 90. Y es una gran balada. Hasta las 12, enredando las mañanas. This is just another.